Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje Hack de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Felicitaciones a todos los valientes que hoy se animaron a acercarse para poder adorar a nuestro Dios, para poder conocerlo un poquito más. La verdad que es todo un desafío, un aguacero. La verdad que es un gozo, es una alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en este lugar y también con aquellas personas que nos están mirando a través de las redes. Así que en esta oportunidad, en este mes que es de la Biblia, cada uno de nosotros nos gozamos y nos alegramos por esto que Dios hace en cada uno de nosotros a través de su palabra. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no arrodillarnos delante de tu presencia para reconocerlo? Para reconocer todo lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Desde ese primer momento en donde Él se acercó a nosotros y tocó nuestro corazón. ¡Qué alegría ese momento! ¿Cómo empezaron los cambios en nuestra vida? ¿Cómo Él de a poquito fue moldeándonos? Y lo sorprendente de todo esto es que a pesar de que pasa el tiempo, el Señor sigue obrando en cada uno de nosotros. Sigue obrando y sigue derramando bendición en nosotros. Pero esto, lo bueno de todo esto, de todo lo que Dios tiene para nosotros, es que no queda solamente en nosotros. ¿Sí? No queda solamente en nosotros porque el Señor en su inmenso amor y misericordia se mueve a través tuyo. Se mueve a través tuyo y de esta manera el Señor se glorifica. El Señor se lleva toda la gloria y toda la honra. Porque en el momento cuando te preguntan, che, pero ¿qué pasó con vos? Eras de esta manera, te comportabas de esta manera, decías esto, decías lo otro. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Y nosotros con el pecho muy inflado y contento del gozo que tenemos, ¿sí? Le expresamos, el Señor entró a mi vida. El Señor entró a mi vida y Él empezó una obra en mí. ¿Sí? Él empezó una obra en mí. Y en este mes de la Biblia creo que cada uno de nosotros, y en esta oportunidad, creo que podemos dar inicio a este culto. ¿Sí? Que el Señor, a través de su palabra, pueda abrir nuestro entendimiento. Que Él, a través de su palabra, pueda quitarnos todo lo que podamos traer en este lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos en este momento meditar. ¿Sí? Podamos en este momento reflexionar cada uno de nosotros, que podamos en este momento reconocer al Señor todo lo que Él ha hecho hasta aquí. Y sabemos que va a haber más, va a haber mucho más todavía. Y yo quiero compartirte un pasaje que está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice así de esta manera. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es el mensaje de Dios. ¿Y sabes qué? Te dice esto. Y es útil para enseñar a la gente. O sea que no es solamente para mí. ¿Sí? Es útil para que vos lo enseñes a la gente. Es útil para que vos puedas ser esa herramienta en las manos del Señor. Para ayudarla y corregirla. Y para mostrarle cómo debe vivir. ¿Sí? Pero es importante que no solo la podamos transmitir verbalmente, sino que nosotros la podamos hacer nuestra a la palabra de Dios y que la podamos transmitir, pero con nuestra manera de vivir. Creo que es muy, muy importante eso. Y es muy poderoso. Es muy poderoso. Hay otro pasaje que está en el libro Romanos, capítulo 10, versículo 17, que dice así de esta manera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Querés crecer en fe? ¿Amén? ¿Querés crecer en fe? Hay que leer la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia hace muchos años atrás, yo no leía como se debe la palabra del Señor. Me conformaba solamente, igualmente, ¿no? Hablamos de una persona totalmente nuevita en la congregación y yo estaba contento con la cajita esa que de pasajes, no me acuerdo cómo se llama, las perlas bíblicas, exactamente. Y andaba contento con la cajita y ponía una cajita acá, ponía otra cajita en otro lugar y pasaba y sacaba y las leía y yo estaba re contento, ¿no? Y bueno, me conformaba con eso, solo me limitaba a leer versículos y a veces. O la escuchaba y luego me olvidaba y así duré por mucho tiempo. Así duré por mucho tiempo, haciéndolo así de esa manera. Pero bueno, había versículos que me los acordaba y me llenaban, ¿no? Y decía, vamos, vamos, que podés, los cambios se vienen dando y el Señor se va a seguir glorificando, pero Él estaba contento con su cajita. con su cajita. Y cuando se rompía o algo, la miraba con cariño, decía, uy, mira la cajita. Y regalaba cajitas, todo. Y comencé en ese tiempo a enfrentar muchas situaciones en mi vida de las cuales tenía muchos pensamientos negativos, que me hacían no tener fe, no era feliz, no tenía esa paz, ¿sí? que es la que el Señor quiere regalarlos a cada uno de nosotros como fruto. Hasta que después de escuchar reiteradas veces la palabra de muchas personas y el aliento que Dios en su palabra me da, de empezar a leer la Biblia, a comprometerme un poquito más, lee un poquito más cada día, lee un poquito más, comprométete, no te conformes con esta porción chiquitita, que está bueno también que lo hagas, pero tengo más para vos, y así era. Comprendí el efecto y el poder de la misma en mi vida, los cambios que estaban ocurriendo en mi vida, en mi familia, lo cual me hacían replantearme si era lógico volver atrás. Me replanteaba si era lógico volver para atrás. Entonces agarraba y decía, miraba así para atrás y digo, no se puede. Yo pensaba que vivía bien, pensaba que mi familia estaba bien, hasta que empecé a conocer del Señor, empecé a conocer de su palabra y digo, yo me conformaba con esto, pero el Señor me está regalando mucho más todavía, me está regalando mucho más y todo eso lo quiero descubrir, porque lo veía como testimonio en las personas que me acompañaban en la congregación. Y yo decía, yo también quiero eso. Yo también quiero eso para mi vida, yo también quiero eso para mi vida, para mi familia. Recuerdo que alguien me había dicho que la palabra de Dios contiene los pensamientos de Dios y debes llenarte de ellos. Había escuchado esto. Debes leer a diario, meditar en ello, en la palabra que más te haya impactado. Y bueno, así comencé a leer más y a llenarme mucho más de su palabra, ¿sí? De sus pensamientos, y me di cuenta que mi fe se estaba alimentando. Me di cuenta que el Señor estaba obrando en mi vida, que estaba creciendo. Puedo decir que mi vida empezó a cambiar luego de esa decisión, cuando empecé a involucrarme un poquito más, cuando dije, bueno, no me voy a conformar solamente con venir a la congregación, que está bien, está perfecto que vos vengas, pero quería un poquito más, ¿sí? Y ¿sabes qué? Estadísticamente son muchos los hogares que tienen Biblia en su casa. Son muchos los hogares que tienen Biblia en su casa. Y no todos, muchas veces los cristianos que van a la iglesia dicen leer la palabra de Dios por cuenta propia, ¿sí? A veces pasa que no todos tienen esta costumbre. La mayoría de los hogares tienen una Biblia, pero muy pocas familias la leen. Y según los textos que leímos anteriormente, fíjate que la palabra de Dios fue inspirada por Dios para enseñarnos a cada uno de nosotros. O sea que Dios enseña a nosotros alumnos, Dios enseña a nosotros discípulos. Discípulos ponemos en práctica y hacemos lo que el maestro dice, para ayudarnos, para corregirnos, para mostrarnos cómo vivir, pero también para aumentar nuestra fe, y es muy necesario leerla. ¿Quieres aumentar tu fe? Lee la Biblia. Y hoy yo quiero explicarte de una manera por ahí un poco ilustrativa, ¿sí? Lo que la palabra de Dios es o para cada uno de nosotros, ¿sí? La palabra de Dios es un alimento espiritual para cada uno de nosotros. Y nosotros en esta oportunidad vamos a representarla, ¿sí? Como ese alimento para cada uno de nosotros. Y en una parte de este texto lo voy a representar de esta manera. La palabra es como una leche, como la leche. Fíjate que el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice de esta manera. La palabra, deseemos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos para salvación. Fíjate que muchos de nosotros hemos visto en muchas oportunidades, ¿no? Los bebés recién nacidos, y hemos visto que cuando tienen hambre lloran, ¿sí? Lloran. Y enseguida la mamá se acerca, le da el pecho y esta criaturita deja de patalear y está feliz. Otra vez le volvió el colorcito, paró de llorar, está contenta con su mamá. Ese es su alimento, ¿sí? La mamá sabe que ese alimento lo va a mantener sano, ¿sí? Que va a aumentar sus defensas, lo va a ayudar a crecer, y a medida que va creciendo, solo unos cuantos meses después empezamos a notar los celos. ¿Sí? Los celos que tiene la criaturita cuando nos acercamos a la mamá, todo. A mí me pasa todavía y por ahí se está estirando un poco, ya me está preocupando esta situación, ¿no? Porque todavía nos acercamos a mamá, ¿sí? Y enseguida está mi hijo ahí al lado como diciendo, esto es de mi propiedad, ¿sí? Hay un reconocimiento, ¿no? A esta persona que lo trajo al mundo, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿no? Ese reconocimiento, esa necesidad de cada uno de nosotros, de esa leche, de ese alimento que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Nos acercamos a ese quien nos alimenta con su palabra, ¿sí? Nos acercamos como ese niño, tenemos celos por ese Señor. Más o menos algo así, más o menos algo así es cuando cada uno de nosotros nos hemos llegado a la iglesia por primera vez, o en algunos casos, porque algunos crecen en la iglesia y otros por ahí nos vamos añadiendo después. Cuando aceptamos a Cristo por primera vez y nacemos de nuevo, somos como niños recién nacidos y debemos buscar ese alimento para fortalecernos, para tener un corazón sano, ¿sí? Y crecer espiritualmente al igual que un bebé recién nacido. Esa es la actitud que un creyente debe tener, ¿sí? Si él no come, el bebé no come, se muere. Y pasa así lo mismo con cada uno de nosotros. Si nosotros no nos alimentamos de esa leche espiritual, espiritualmente también morimos. Nosotros no nos alimentamos, quedamos raquíticos, quedamos débiles. Quedamos débiles. ¿Puedes recordar ese primer amor? ¿Puedes recordarlo? ¿Cómo ardía tu corazón cuando venías a la congregación y cuando escuchabas su palabra? Como decían estos dos discípulos, estas dos personas que iban camino a Emaús, decían, no, cuando escuchaban la palabra de Dios, ¿no ardía nuestro corazón? Decía. Un salmista expresaba de esta manera, decía él, devuélveme el gozo de tu salvación. Después de una situación que había pasado, como que se había enfriado un poco, había hecho cosas que no correspondían, y esta persona se acercaba al Señor y decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Creo que es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros si es que nos pasó de esta manera, si es que te pasó de esta manera, que pasó un poco el tiempo y ya no consumís esa leche, si todavía no te enfriaste un poco, hiciste cosas que no debías. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor, quiero volver a tus pies, quiero que me alimentes, quiero alimentarme con esa leche espiritual. Es necesario que nosotros podamos hacerlo así, de esa manera. La palabra de Dios es como agua viva, que tiene poder para limpiar nuestros pensamientos y acciones de cada uno de nosotros. La palabra es como el pan, ¿sí? La palabra es como el pan. Fíjate que en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, nos comparte así de esta manera el Señor, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El contexto era que en ese momento Jesús estaba siendo tentado. ¿Cómo resistió la tentación? Con la palabra. Porque estaba capacitado, ¿sí? Porque tenía esa herramienta, porque la tenía presente, porque se acordaba, ¿sí? Es un buen escudo. Es un buen escudo la palabra de Dios. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan acá representa la manera en que recibimos fuerza. Los cristianos que desean crecer y madurar deben comer la palabra de Dios, deben alimentarse de la palabra de Dios y estudiarla cada día. Por eso es importante establecer metas, metas de estudio, capacitarse, estudiar. ¿Vieron que los chicos, por lo general, la gente adulta que cuando empieza a estudiar, empieza a capacitarse, tiene una meta? ¿Cuál es la meta? Recibirse, tener una profesión, alcanzar, ¿sí?, ese logro. ¿Pero qué hace en el camino? Lee, como hacía yo, pequeñas porciones del libro. Póngase, quiere ser hacer un doctorado, ¿sí? Quiere ser doctor, doctora. Lee una partecita del libraco ese grandote y después se recibe doctor. No, sabemos que no. Así, de esa misma manera, cada uno de nosotros, para alcanzar esta meta y crecer en fe y conocer todos los planes que el Señor tiene para tu vida y todo lo que Él quiere hacer en tu vida, debemos nosotros estudiarla. Tenemos que tener esa disciplina diaria de estudio, de análisis, de meditación, reflexionar, sacar conclusiones, y de esta manera cada uno de nosotros nos vamos a ir desarrollando espiritualmente, nos vamos a volver más fuertes. Encontramos diferentes circunstancias en la vida, pero ¿sabes qué? A través de la palabra del Señor se va a glorificar en tu vida, porque dice su palabra que luego de que pase todo, la tormenta, nosotros vamos a estar en pie, ¿sí? Vamos a estar en pie. La palabra es ese alimento nutritivo que cada uno de nosotros necesita. Es un alimento nutritivo. Fíjate que Hebreos capítulo 5, versículo 12, lo revela de esta manera. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Acá la escritora a los hebreos exhortaba a los creyentes por estar estancados. ¿Sí? Solamente se conformaron como Luis con esas pequeñas porciones. Con solamente una partecita de lo que Dios tenía para cada uno de ellos. ¿Sí? Y es importante que vos lo puedas reconocer, es importante que vos lo puedas notar. ¿Sí? Que el Señor te está pidiendo un poquitito más. Te está pidiendo un poquitito más. Pero ¿sabes qué? No es solamente para que Él se lleve toda la gloria y la honra que el Señor lo hace, ¿no?, con cada uno de nuestra vida. ¿Sabes qué? El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte las herramientas. O pasa todavía 15 años de congregación y todavía seguimos luchando con aquellas cositas que deberíamos haberlas superado ya hace mucho tiempo. Acá en el libro de Hebreos se estaba hablando de que Pablo decía que porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevamos a los pies de Cristo? Dice que tenían necesidad de todavía que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Las cosas básicas del Señor. Todavía había necesidad de que todavía se les revele las primeras cuestiones que un cristiano aprende cuando se acerca a los pies de Cristo. Fíjate que el escritor de esta manera estaba exhortando, estaba animando a cada uno de ellos para decirles, bueno muchachos, activemos, iglesia, activen, levántense, glorifiquen a Dios. Dios se va a glorificar en su vida y Él no solamente se los comparte esto porque sí, sino que quiere bendecir tu vida. ¿Querés la bendición de Dios? ¿Queremos la bendición de Dios? Tenemos que estar a sus pies, tenemos que estar a sus pies. Fíjate cómo en otra oportunidad, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice de esta manera: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo moría. El pueblo estaba en cualquier cosa. Estaba en otra cosa, totalmente lejos de lo que es la voluntad de Dios. Inclusive estaban los sacerdotes y para ellos también, bueno, no pasa nada. No había quien reprendiese al pueblo, porque hasta los sacerdotes estaban metidos en todo lo que el pueblo hacía. No reprendían a nadie, no exhortaban a nadie, no animaban a nadie. Fíjate que dice, mi pueblo perece, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, decía el Señor en esa oportunidad, en el libro de Oseas. Dice, mi pueblo perece. Fíjate qué palabra tan importante está revelando el Señor para su pueblo, que estaba diciendo, mira que mi palabra es importante para tu vida. No la menosprecies. No te conformes solamente con algún pasaje, que está bueno que lo conozcas y que lo memorices. Está bárbaro. Pero no te conformes solamente con eso, porque tengo mucho más para tu vida. Tengo mucho más para vos. No podemos ser de esa clase de creyentes, debemos estar hambrientos por la palabra de Dios. Cuando tenemos esta actitud, el Espíritu Santo abrirá nuestra mente para entender su palabra. ¿Sí? Y de esta manera vas a ver cómo tu vida empieza a tomar un giro. Vas a ver cómo de esta manera, ¿sí?, no solo la bendición se va a quedar con vos, sino que esa bendición va a impactar a tu alrededor. Va a impactar a tu familia, va a impactar a tus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, vecinos, familias. Como comentaba yo al principio, leer la palabra de Dios y relacionarme con ella cambió mi vida. Soy diferente y ha sido de bendición su palabra para mi vida. Ha sido de mucha bendición para mi vida. Con la palabra de Dios enfrenté situaciones económicas adversas, que en muchas ocasiones por ahí lo he comentado, y vencí. Gracias a Dios. Con la palabra de Dios he enfrentado muchas circunstancias y he vencido. Con la palabra he vencido miedos, obstáculos. Con la palabra de Dios he conquistado metas y sueños. Y todavía hay más por delante. Yo sé que el Señor tiene más para adelante para mi vida, para la iglesia, para cada uno de nosotros, para vos que estás escuchando esta palabra. Hoy tenemos que entender que la palabra de Dios tiene autoridad y poder. La palabra de Dios tiene autoridad y tiene poder. No debemos menospreciarla, debemos entender que tu crecimiento espiritual está relacionado a tu relación con el Señor, ¿sí?, con la palabra, que a través de una mejor relación con la palabra de Dios podés conocer más a Jesús. ¿Querés conocerlo? Tenemos que conocer más la palabra. Tenés que leer, tenés que involucrarte. ¿Querés aumentar tu fe? El Señor lo va a hacer, pero también vos tenés que poner un granito de arena. Ponete de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, te quiero conocer, y abrí tu Biblia. Tenemos que hacerlo así, de esta manera. Si te convertiste a Jesús hace poco y tenés poco tiempo en la iglesia, pero no te alimentaste de su palabra, o por ahí a lo mejor ya tenés mucho tiempo en la congregación y dejaste que por ahí a lo mejor el desgano, las circunstancias, o las cosas, el trajín diario, el trabajo, o las diferentes circunstancias que te pudieron haber tocado, esto hizo que por ahí no le hayas dado la importancia que merece la palabra de Dios, ¿sí? Si te ganó los afanes y están en primer lugar y eso te distrajo y te ocupaste de otras cosas, si no has tenido la fe para leerla, hoy, ¿sabes qué? Hoy es el día, es el momento y es el lugar para que vos le pidas perdón a Dios. Para que vos le pidas perdón a Dios y te arrepientas. ¿Sí? Y te arrepientas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y Él quiere obrar en vos. Él quiere hacerlo así, de esa manera. Por eso yo te pido en esta oportunidad que vos no endurezcas tu corazón, sino que si vos notás que hay algo en tu vida, sí, que te está impidiendo que vos puedas acercarte como debes acercarte al Señor. Si hay algo que vos decís: esto me está entorpeciendo mi relación con el Señor, córrelo, córrelo. Es necesario que vos establezcas prioridades en tu vida. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Tu relación con el Señor? ¿Los estudios, que son importantes? ¿El trabajo, que es importante? ¿Los quehaceres de la casa, que es importante? ¿Es más importante que tu relación con el Señor? Su palabra nos dice a cada uno de nosotros: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él conoce cuáles son nuestras necesidades, conoce lo que hay en nuestro corazón. Él no se le escapan esas cosas. No es que tenemos que afanarnos por aquellas cosas, ¿sí?, que queremos alcanzar. Está bueno que tengas metas en tu vida, está bueno que quieras estudiar, está bueno que quieras tener un buen empleo, está bueno que quieras crecer, pero sabe que por sobre todas las cosas el Señor quiere glorificarte en tu vida y también te lo quiere dar. Vos sos su hijo, amado, ¿sí? Él es tu papá, el que te alimentó, el que te ayudó a crecer, el que te está haciendo fuerte día a día. Podemos acercarnos a Él, ¿sí?, como los bebés recién nacidos, que saben a dónde ir, saben a quién ir, saben a quién aferrarse. Cuando tienen esa necesidad, esa hambre, saben a quién acudir, ¿sí? Cuando van creciendo ya, por ahí no es tanto la mamá, pero ya saben, te señalan la mamadera. Necesitan ese alimento. Y nosotros, a medida que pasa el tiempo, ya está, no es necesario que nos lleven así de la mano. ¿Sí? No es necesario que nos pregunten: che, ¿te llevo? Levantate, toma el colectivo, caminá. Andá, acercate, buscá, toma iniciativa. No esperes todo el tiempo de otra persona. Si te llama, no te llama, si te invita, no te invita, acércate. Agarrá la Biblia, comprométete con el Señor. Hacelo de esta manera. Comprométete a leer la palabra de Dios, a alimentarte de ella, comprometerte a ponerla por obra por sobre todas las cosas, porque simplemente conocerla y después no ponerla en obra, sino ponerla en práctica, no tiene sentido. Tenemos que ser oidores de su palabra, pero también hacedores de ella, ¿sí? Tenemos que hacerla, llevarla a la práctica. No tiene sentido conocer sin poner en práctica, ¿sí? No tiene sentido. Así como una madre o un padre se preocupa por darle alimento a su hijo para que crezca sano y fuerte, así Dios se preocupa por cada uno de nosotros y preparó el alimento para que nosotros comiésemos. Para que cada uno de nosotros comiese. Pero ¿sabes qué? Esto no termina acá. Esto no termina acá. Porque no se trata solamente de vos. No se trata solamente de vos. De que estamos ahí a la expectativa de todo lo que Dios va a hacer a través de su palabra en mi vida. No se trata solamente de nosotros. ¿Sabes por qué? Fíjate lo que dice acá el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice así de esta manera, el Señor lo revela así de esta manera para cada uno de nosotros. Fíjate que este pasaje, ¿sí? Que este texto, Jesús, en una oportunidad, lo nombró como el más importante. El más importante. Jesús lo hizo así de esta manera y decía, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre nuestro corazón, ¿sí? Y las repetirás a tus hijos. O sea que no era solamente para mí. No nos enfoquemos solamente en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que está bueno, está perfecto, ¿sí? Sino que nosotros también debemos ser ese dador alegre, ¿no? Para compartir con otras personas. Que nuestra vida sea el reflejo de la palabra de Dios, que nuestra vida sea ese reflejo de Cristo. Que nosotros podamos reflejar a Cristo y no me refleje yo. No es la idea que nosotros nos reflejemos de esta manera. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento nos insta el Señor, en todo momento. He tenido oportunidades en donde este pasaje, ¿sí?, me hacía reflexionar. Igual trato de, por sobre todas las cosas, siempre ponerlo en práctica y compartírselo a mis hijos, ¿sí?, compartirlo con mi esposa. Y lo que Dios hace a través de su palabra, cómo el Señor quebranta nuestro corazón y nos conmueve cuando podemos tener ese instante de intimidad con Él, cuando compartimos su palabra, es poderoso. En otra oportunidad estaba compartiendo con Benja, habíamos salido y tuve una oportunidad justo en un momento donde no había nadie y nos pusimos a charlar acerca de lo que es el temor a Dios, ¿sí? En un momento, bueno, charlando, no aguantaba las ganas de llorar que tenía. Bueno, vieron que yo soy un poquito flojo. Sí. Y bueno, igual sí, no me aguanté mucho, lloré igual, ¿sí? Pero digo, ¿sí?, digo, eso que el Señor hace en nuestra vida, cómo nos marca, ¿sí?, cómo nos marca a través de su palabra. Van a pasar los años, yo sé que Él se va a acordar, van a pasar los años, yo sé que vos también te vas a acordar de la palabra de Dios. Todo lo que vos leas, todo lo que el Señor te esté revelando va a quedar guardado en tu corazón y ese va a ser tu escudo, esa va a ser tu espada, ¿sí? Eso va a ser... esa palabra poderosa va a ser lo que te va a llevar de victoria en victoria en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él va a ser tu roca, Él va a ser tu roca fuerte. Si decidís construir tu vida sobre esa roca, yo te puedo asegurar que tenés la victoria asegurada. No hay batalla que Cristo, que el Señor haya perdido. No hay, no existe. Si querés estar con Él, tenés la victoria asegurada. Hoy es el tiempo de levantarte. Hoy es el tiempo de crecer espiritualmente. No podés seguir estancado o estancada, si es el caso. Si no has entregado tu corazón a Jesús, te invito a que lo hagas. Que te comprometas a tener una relación con Él. A abrir tu corazón a que Él entre en Él, aceptarlo como Señor y Salvador. Y que luego de eso puedas alimentarte con el alimento que Él dejó preparado para vos. No es casualidad, no es casualidad que estés acá, no es casualidad que hoy estés viendo esta transmisión, no es casualidad. El Señor este alimento lo tenía preparado para vos, y desde hace mucho tiempo. No lo desperdicies, no dejemos que ese alimento se quede ahí en el mueble, ¿sí?, sino que agarremos ese alimento y podamos nutrirnos de él y crecer en fe, crecer espiritualmente, que nuestra vida se vaya desarrollando, que esta iglesia esté y escuche su palabra y arda nuestros corazones, y arda nuestros corazones. Por eso yo quiero animarte en esta oportunidad, que si hasta este momento por ahí tu relación a través de la palabra con el Señor por ahí estaba un poco débil, yo te animo a que te lo propongas, que te lo propongas en tu corazón y que puedas tomar esta decisión. Es cuestión de decisión, no es algo mágico. No es que mañana te levantás con ganas y decís, enseguida. Es cuestión de proponértelo en tu corazón. Es cuestión de tomar esa decisión, de tener esa voluntad y esas ganas y esa fuerza. Después con el tiempo se te va a hacer un hábito. Y no vas a poder estar un día sin poder leer la palabra de Dios. Y no vas a poder estar un día sin querer saber lo que el Señor quiere hacer en tu vida, lo que Él quiera mejorar. Vas a tener expectativa de decir, ¿cuáles son las cosas que Él me quiere mostrar? ¿Cuáles son las cosas que Él quiere que yo mejore? Vas a tener esas expectativas y esto se va a hacer parte de tu vida. Y se va a hacer parte de tu vida el hábito de leer. Pero no va a quedar solamente ahí, sino que va a ser el desafío después, cuando te levantes, después luego de orar y meditar en su palabra, salir afuera y poner en práctica eso que aprendiste. Y sabes que Dios se va a glorificar en tu vida. Y te puedo asegurar, y te lo afirmo, que vas a tener mucho impacto. Dios va a tener mucho impacto a través de tu vida, en aquellas personas que están a tu alrededor. ¿Sí? No desprecies este alimento. El Señor nos anima a cada uno de nosotros a que lo amemos, ¿sí?, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Y Él decía, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Sí? Estarán en tu corazón, ¿sí?, sobre tu corazón, y las vas a repetir. Y las vas a repetir. No despreciemos esto. El Señor quiere glorificarte, quiere glorificarse en tu vida, ¿sí? Y yo sé que así lo va a hacer. Por eso, querida iglesia, queridos amigos, amigas, hermanos, yo te animo a que lo hagas así, de esta manera, y el Señor se va a glorificar en tu vida. ¿Sí? Permitime en esta oportunidad, y te pido también que me puedas acompañar en oración. Yo te pido que puedas cerrar tus ojos y de esta manera podamos acercarnos delante del trono de Dios y expresar lo que hay en nuestro corazón. Y si por ahí en este tiempo no has estado ejercitando este hábito, ¿sí?, vamos a decirle al Señor: Señor, necesito que me ayudes, necesito que me des esa voluntad, esa fuerza para leerla. ¿Sabes que te amo? ¿Sabes que te amo? Pero muchas veces me he dejado llevar, ¿sí?, por las cosas diarias, Señor amado, pero sabemos que Él tiene que ser lo primero del día. ¿Sí? Padre Santo, queremos, Señor, en esta tarde honrarte, Señor amado, glorificarte a vos, exaltarte, alabarte por sobre todas las cosas y darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor, la cual revelas cada día, Señor, a nuestras vidas. Señor amado, te damos las gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, vos te has revelado a cada uno de nosotros, Señor. Nos hablás a diario, papá. Nos enseñás, nos capacitás, Señor, nos corregís, nos llamás la atención, Señor amado. Nos disciplinás muchas veces, papá. Señor amado, queremos, por sobre todas las cosas, darte las gracias. Honrarte a ti, papá. Y darte las gracias por la familia que nos has regalado a cada uno de nosotros. No solo a la familia, Señor, que tenemos en nuestras casas, Señor, en nuestra familia carnal, sino por esta familia espiritual, papá. La cual también, Señor amado, siempre ha sido una extensión, papá, de ese alimento para cada uno de nosotros. Señor amado, y te damos las gracias por hacerlo así, de esta manera, Señor, porque vos lo quisiste hacer así, de esta manera, papá. Y a través de tus hijos, Señor, vos te glorificás. Y te damos las gracias por cada hermano, por cada persona, Señor, que lleva tu palabra, que la vive, Señor, y que la transmite. Padre Santo, gracias. Te pedimos perdón, papá, si en este tiempo no hemos estado, Señor, relacionándonos, Señor, por ahí contigo, Señor, con la lectura, Señor amado. Te pedimos perdón y te rogamos, papá, que nos des, Señor, esa fuerza, que aumente nuestra fe, Señor amado, y nos ayudes día a día, Señor, a amarte cada día más, a honrarte, Señor, a ser temerosos de ti, papá. Papá, bendecimos tu iglesia. Bendecimos a cada familia, papá, que la integra, y aún, Señor, a cada una de esas personas que nos rodean, papá. Que tu poder, Señor, fluya a través de cada uno de nosotros, a través de tu palabra también. Señor amado, te damos las gracias y dejamos en tus manos el resto de esta reunión. Señor amado, aún también te pedimos por aquellas personas, papá, en las cuales están atravesando por necesidad. Papá, nosotros clamamos, Señor, y oramos por cada una de ellas también. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook